imaginar las líneas de tu cuerpo y tu forma de amar. Casi te puedo desnudar, en mi mente tu ropa cae, tu silueta la imagino a la orilla del mar. En tu cuerpo puedo deslizar mis manos como brisa del mar, como conjugando el verbo amar de mil maneras. Cuatro celosas gaviotas te miran volando a tu alrededor, la arena, tu cuerpo y el mar y mi amor. Siento que sube el calor en mi cuerpo como marea en el mar. Solo te puedo imaginar, solo soy yo. De tu cuerpo y tu forma de amar. Casi te puedo desnudar, en mi mente tu ropa cae, tu silueta la imagino a la orilla del mar. En tu cuerpo puedo deslizar mis manos como brisa del mar, como conjugando el verbo amar de mí. Cuatro celosas gaviotas te miran volando a tu alrededor, la arena, tu cuerpo y el mar y mi amor. Siento que sube el calor en mi cuerpo como marea en el mar. Solo te puedo imaginar, solo soy yo.